te lo voy a leer porque ya se me borró de la cabeza. La mente es como el paracaídas. Ah. Y hace toda una secuencia de dibujitos y el final termina. Solo sirve si se abre. ¡Qué bueno! Entonces qué bueno. Estamos acá en mente abierta tratando de abrir nuestro paracaídas. Ah. Sí, me encantó, sí. Qué creativo. Es muy bueno, muy creativo. Y además hay que admitir que el doctor Argañaraz tiene un humor siempre en las páginas, en la página de él, de www.medicalsex.com.ar. Y también en el Facebook mío, dentro del Facebook, la página de Medical Sex del doctor Argañaraz, están un cierto humor sexual, por decirlo de alguna sí, forma. Sí, pero siempre tiene un toque de humor. Me encanta. Yo lo recopio. No sé cómo se dice eso. Compartirlo, retuitearlo. De todo. Tenemos todos los términos. Lo recopio para mí, porque es re bueno. Ah, bueno, muy bien. Es re, viste, que estoy súper de onda. Bueno. Bueno, muy bien. ¿Qué tema tiene para el día de hoy usted, doctora Graciela Moreschi? Un tema importante que es la adopción. Que no nos cansamos en general de hablar de esto, pero vamos a hablar de todos los mitos, los fantasmas, qué pasa con la persona adoptante y qué pasa con la gente frente a la adopción. O sea que vamos a profundizar este tema. Perfecto, y yo le traje el tema que sonó mucho durante mucho tiempo y en este tiempo se ha apagado un poco, por eso me pareció muy bueno tratar de refrescar lo que es la sexualidad y el HIV o VIH, como se menciona también. ¿Sí? Buenísimo, es cierto. Se apagó un poco, por lo menos la persecuta, lo cual está bárbaro. Pero está perfecto, pero hay que seguir hablando. Y los otros días escuchaba a la gente de la Fundación Huésped que daba ciertos números con respecto a los contagios y las personas que están infectadas. Y para ir anticipándome, en este momento puede haber 120.000 personas en Argentina contagiadas con el HIV, ¿sí? Y el 50% lo sabe. Eso es grave. Eso es grave. Sí, el otro día tuvimos uno que supimos que estaba muy grave de HIV y de por SIDA, y estaba grave porque no sabía, si no hubiera llegado a eso. Es bueno, así. Bueno. A ver, contemos hoy cuál es el disparador el tema de inicio. Yo te cuento, yo tengo una fascinación y un divertimento que a mí me gusta mucho ver películas con mis hijos y especialmente películas infantiles de dibujos animados. Y hay una que me encantó, tiene un toque de tristeza, pero es muy linda el mensaje que transmite, que se llama Up, una aventura en altura. Resumida cuenta, sí, es una parejita que son aventureros, y van creciendo, se van haciendo viejos, y ella fallece. Uh-huh. Y él queda solo porque no tiene ninguna otra familia y sin nadie más. Y en un momento del desarrollo de la película, él queda como desahuciado, enojado con el mundo, no queriendo hacer nada, no queriendo ayudar a la gente, por decirlo de alguna forma, y se sienta a revisar un álbum de fotos que tenían con su esposa, con todas las aventuras y de las cosas que habían compartido juntos. Y al final del álbum hay una frase que me fascinó y me encantó. Y viene muy bien, no tan solo para estas situaciones, sino para muchas situaciones de nuestra vida. Que dice, fue muy grande y hermosa la aventura que vivimos juntos. Pero ahora ve por más. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La habilita. Esto le decía la mujer a él. Él, exacto. No se lo había dicho en vida. Se lo dejó escrito. Seguramente como un mensaje para que pueda leerlo después, sabiendo lo que le podía llegar a ocurrir, porque quedaba solo en su vida, pero lo habilitaba a decir, bueno, no, nosotros vivimos un mundo, tuvimos nuestro mundo, pero hay otro mundo después que yo no esté. Qué bueno. Vos sabés que mientras esto de ve por más y el poder ponerse contento o agradecer por lo que uno tuvo. Yo siempre digo, ¿qué es elaborar un duelo? Es eso, es poder reconocer la alegría de haber vivido y tenido todo esto. Y este hombre, de alguna manera, cuando hace ese raconto, está como viendo eso, que puede mirarlo desde qué lástima que lo perdí o qué suerte que lo tuve, ¿no? Y esto es buenísimo. Y exactamente, y esta, como cosa vos decís, que sigue además. Es una habilitación también, por momento, que cuando ocurre una situación de duelo, una viudez, sí, uno necesita esa habilitación como para poder seguir adelante y ver que, más allá que de la edad que uno tenga, tenga 20, tenga 30, tenga 80 años, hay otro mundo que nos espera y que uno puede seguir viviendo más allá de que eso. Que tiene que seguir viviendo, porque da culpa a veces quedarse, es ser el sobreviviente. Sí, recién te comentaba también, antes que empezara el programa, de una situación de ayer en mi consultorio, de un señor de 79 años, que me consulta porque había enviudado hace 6 años y durante todo ese periodo de tiempo no tuvo otra pareja, ni necesitó, ni se le pasó por la cabeza poder buscar otra pareja después de haber tenido una pareja de casi 30 años juntos y siendo el uno para el otro. Seguramente más o menos más parecido, 30, sí, más o menos parecido a lo de la película. Y se encuentra con una señora que tenía una historia muy parecida, de una viudez también de 6, 7 años. Y es todo un tema volver a reencontrarse con eso, con otra persona que uno no conoce. Claro, con la que no envejeció juntos. Con el que no envejeció, y encontrarse sobre todo sexualmente. Donde uno estuvo sexualmente al lado de una persona durante muchos años, adaptándose a eso. Pero la anécdota es el hecho de decir cómo, aunque tenga 79 años este paciente, cómo se permite seguir adelante. Y que no lo limite el hecho de la edad, no lo limite el hecho de las cosas que hayan pasado. Seguramente él me decía, yo la amé muchísimo a mi esposa, la respeté muchísimo y fue la única pareja que tuve mientras estuvimos juntos. Pero ahora decido y tampoco lo decido. Le pasan cosas, le empezaron a pasar cosas con la otra persona. Claro. Entonces, bueno, ahí sí toma la decisión de vivirlo a eso que le pasa, a eso que siente. Y qué bueno que fue a consultarte, qué bueno que se dio cuenta que podía pedir ayuda, porque muchos se sienten o ridículos o no saben qué hacer, o les es más fácil decir, no, a esta edad no, ya no puedo, ¿no? Me parece bárbaro. Cuelgan los guantes, como uno dice habitualmente. Bueno, y le decimos a la gente cómo pueden comunicarse con nosotros. conexionmenteabierta@gmail.com o por nuestro Facebook, que es Mente Abierta _ Doctora Moreche _ Doctor Argañarás. ¿Sí? Claro. Hoy te traje algo más melódico, a ver, nacional, Diego Torres. Ah. Oh, ¿Qué es lo que te está pasando? Abrí tu mente, que la doctora Moreschi te invita a reflexionar. Muy bien, doctora Moreschi, ¿de qué vamos a reflexionar en el día de hoy? De la adopción, de todos los fantasmas, y vamos a... no hay una noticia, sino que hay un artículo que es mío en mi página y que después va a estar, que se llama Adopción, precisamente. Bueno, en realidad hay varios tipos de adopciones. Están las legales y están las ilegales. Mucha gente no se banca en la espera de una adopción legal y entonces, por medios de izquierda, trata de conseguir un niño en provincias o en algún lugar. Esto, además de que es ilegal, y que algunos justifican por este hecho, bueno, se pasan los años y a veces hay 7 años de espera, lo cual es cierto. Yo creo que tampoco deberían ser inmediatos, pero la cantidad de años es enorme. Digo que tampoco debería ser inmediato, y ahora vamos a ver por qué, porque creo que hay todo un tema de preparación y de desear y de esperar a ese hijo, no de que salga de un diagnóstico de infertilidad y entonces es bueno, para tapar un agujero, adopto un nene y esta es, bueno, lo que me queda como opción, donde lleva al mismo tiempo la frustración de la esterilidad que hay. El tiempo de espera permite un tiempo para que la gente pueda pensarlo, desearlo, esperarlo, porque realmente es todo un esfuerzo y todo un camino que recorrer. Por algo los embarazos duran 9 meses y no son inmediatos, y los hijos adoptivos también tienen que gestarse dentro de uno. Entonces me parece que hay algunas esperas que son no tantas, obviamente. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el embarazo es ilegal? Por lo general, como hay mucha persecuta de que los padres, de que después no se lo quiten, en general hay un corte, no se sabe casi nada ni se dejan datos. Aparte tenemos una historia bastante pesada que tiene que ver con la época de la dictadura, con la palabra adopción y la adopción ilegal en ese caso. Claro, con lo cual hay fantasías de robo. Hay muchas fantasías de robo en la adopción, después de los padres. Realmente el que dio, que es un intermediario, lo habrá obtenido porque la mamá lo dejó al bebé. ¿Quién es? Ganó dinero, es un intermediario, pertenece al robo de chicos. Hay toda una cuestión que se teje alrededor de esto, donde la fantasía para el padre y para el niño después va a estar. Entonces, aconsejamos absolutamente que la adopción sea legal. Pero vamos a ver estas fantasías. La fantasía, primero, de que ser papás adoptivos es de segunda. Esta, digamos, ser un hijo adoptivo es ser un hijo de segunda. Exactamente. Por lo menos. Esto es lo que ha ocurrido. Nosotros, que estamos permanentemente en contacto con chicos o gente adulta que fue adoptada, yo no me canso de decir en el programa que los padres de verdad son los que los criaron, porque siempre hacen la salvedad. Mis padres, bueno, los que me criaron. No mi mamá de verdad o mi mamá verdadera o la mamá o el papá verdadero son los padres, los únicos que un chico tiene, que son los que los crían. Los otros son los padres gestantes. El gestante puede coincidir con el que cría o podría no, pero a mí me gusta hacer esta diferencia para que no tengan que hacer la salvedad. Mi papá, que es papá, es papá de la manera que se puede. Lo que pasa ser. Es que venimos con este preconcepto, como decías vos, de que la adopción es algo malo, o malo o bueno, pero como un acto, a ver, de segunda. O un favor que se le hace al nene, o como un acto de caridad. No es un acto de caridad, es un acto de amor para con el nene y para con uno. Exacto. Entonces, esto es importante, no es caridad. Por eso muchos papás, cuando no pueden decirlo, es porque, y esto es lo que quiero generalmente dan a entender, son las buenas intenciones y está ante la idea y la creencia de que soy de segunda y quiero tanto a este nene que no quiero permitir que nadie piense que soy de segunda. Yo no me siento de segunda y yo quiero que mi hijo crea que soy el padre de verdad. Entonces, para eso le miento. Y esto no tiene que ver con que este papá ha querido ocultar por otra cosa, sino porque detrás de esta estaba la creencia de que no es un papá verdadero. Entonces, hay que difundir, los papás son verdaderos, los únicos que la persona tiene, no hay otros, los otros serán los gestantes. Y esto, poder trabajarlo, primero no es un acto de beneficencia con nadie. Ah, hizo una obra de bien, viste, adoptó un chico. En vez de tener un perrito, tuvo un chico. No, no. Qué locura. Pero es que esto sí, la sí. gente dice, ay, no, es tan bueno, hizo una obra de bien, adoptó un chico. No, no es una obra de bien, uno lo hace por uno. Entonces, ni el nene es un recogido que al cual se le está haciendo beneficencia. Tiene derecho pleno a todo. Y los papás no son ni buenas personas, son papás tan de verdad como cualquiera. Entonces, trabajar esto, en la medida en que las creencias de los papás cambien, ellos van a poder decir bien a su hijo, que es un hijo adoptado. ¿Y cómo se lo dicen? Desde siempre, desde la historia, desde que nació. Cuando te trajimos, cuando te vimos, cuando te elegimos, cuando llegaste a nuestra casa. Hasta que algún día el chico pregunte, pero ¿nací de la panza? No, te trajimos, ¿te acordás? El otro día en el sí. canal hubo, en los unos y los otros, una señora que contó una manera de decirlo que fue emocionante. Era una médica. Y ella dijo que le había pedido a Dios, así le contó al nene, que le diera un hijo. Y él, y Dios le había prometido que lo esperara, que en algún momento iba a llegar. Y fue el regalo que Dios le hizo cuando la llamaron y le dijeron que estaba el bebé. Ella supo que era el regalo de Dios. Y esto es una manera muy linda que el nene pedía una y otra vez que se lo contara. Ahora, pregunto yo, hay cierta cosa que hasta a mí me parece como loca, que le pasa a una persona que es adoptada cuando se empieza a enterar de que lo que ocurre, y sobre todo cuando se empieza a enterar a una edad de en la adolescencia o un poco más grande, de que es adoptado. La locura, ay, yo soy adoptado, entonces no tengo identidad. No tengo identidad, tengo que salir corriendo a buscar a mi mamá, a mi papá, a buscar mi identidad. Sí. Bueno, esto tiene que ver, primero, con esta fantasía de que todo era una mentira. Segundo, con este mito, que es una creencia que le transmitieron los padres. Porque los padres, en tanto lo ocultaron, le están diciendo, es malo ser adoptado. Entonces, creo que poder entender que lo único que había en la mente de los padres era la no legitimación de este vínculo, y que lo querían tanto que lo negaron, se lo negaron, para que el nene no se sintiera mal, porque en la cabeza de ellos esto es malo. Pero es malo porque socialmente, digamos, está inscripto así. Y tenemos que trabajar, así como trabajamos por legitimar los hijos de parejas diferentes, tenemos que legitimar que ser adoptivo son los únicos padres. La historia empieza cuando ese chico fue concebido, y cuando fue concebido por papás que no lo pudieron tener. Y eso es la historia. ¿Cómo se inscribe? No importa quiénes son esos papás que no los pudieron concebir. Lo que hace a la identidad del chico es que hubo unos papás gestantes y hubo un darlo. Y hubo alguien que estaba... Esto es la identidad. Que se llame Juan, que se llame Pedro. Yo pensaba, sabemos todos cuántos hijos que no saben la identidad, porque cuando hacen ADN, esos que dudan, se encuentran que hay un 30%, creo que es, de los que, obviamente que son de los que dudan, pero hay un 30% de hijos que nacen dentro de un matrimonio y que no son del mismo padre, y sin embargo, si no lo saben, si no hubiera habido la duda, bueno, van a tener la identidad. Lo que constituye la identidad es la historia, cómo la constituye el haber sido muy deseado, el no haber sido deseado, el venir de una familia en la cual el hijo tiene un lugar predominante, como en una familia donde por tener a un hijo se hicieron muchos esfuerzos. Esto también hace a la identidad, porque hace al lugar que le dieron en esa estructura familiar al hijo. Entonces, cuando uno dice no tengo identidad, sí, porque lo que hace mi identidad es mi historia y el lugar que me dieron en una estructura familiar donde todos los pasos que recorrió la pareja adoptante, todo el deseo, toda la... Eso hizo a la identidad de esta persona. No va a cambiar nada el que tenga el gen ABC o CDE. Lo que hace a la identidad es toda esta expectativa, esta espera, este recibo. Y ahí genéticamente también se expresa de esa forma. Uno puede genéticamente tener ciertos genes que sería el origen, sí, que en medicina se llama el genotipo. Pero está lo que es el fenotipo, que es cómo eso se expresa. Y eso depende de todo lo que nos vaya pasando en la vida que permite que se exprese lo otro. Entonces, padre biológico que ponen el óvulo o el espermatozoide, eso no te hace papá o mamá. No, muy bien esto de la aclaración, me parece bárbaro, porque además hoy estamos viendo que hay muchos genes que son modificados por la estructura que se expresan después. Hay cambios que nosotros los llamamos epigenéticos, es decir, cambios que se dan por la crianza que van más allá de la genética y que después se transforman, modifican los genes y se hacen transmisibles. O sea que es como medio complicado, pero el que quiere investigar, hay cambios epigenéticos que hablan que la genética no es algo dado y cerrado. ¿Dónde podemos leer el artículo de adopción, doctora Graciela Moreschi? En www.gracielamoreschi.com.ar. La puede seguir en Twitter también a la doctora Graciela Moreschi en @dr-gra-moreschi. Aparte también de seguirla a la doctora Moreschi en nuestra página de Facebook de Mente Abierta, _ doctora Moreschi, _ doctora Gañarás, también tiene su página en Facebook, así que búsquenla. Ahora seguimos con Mente Abierta. Bárbaro. En la noche, que no me duerma en el vino, que no me pierda del camino, en el abrazo de la gente que tiene el corazón frío, que no me pierda en la bruma, que no me duerma en el ruido, que no me encuentre confundido en el canto del que adula y que solo juega conmigo. Que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo. Que no me pierda en un mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierda en la tarde, que no me duerma. Que no me pierda en la sombra, que no me duerma en el brillo, que no me pierda en el cariño del que jura y que calcula y que nunca ha sido mi amigo. Que no me pierda en la duda, que no me duerma en cuento del que miente y que ya empeñó su destino. Que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo, no, no. Que no me pierda en un mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierda en la tarde, que no me duerma vencido. Que no me pierda en el aire, cansado de respirar. Que no me... Conectate con lo más íntimo de tu sexualidad. Que el doctor Argañarás de sexo quiere hablar. Things aren't quite as they seem. It's out my domain. A ver, ahí Francisco. Con, bueno. Dame, porque la verdad es que me parece muy importante para que la gente preste atención y saque mitos. Bueno, muy bien, hoy traje una noticia que sirve más como disparador que podamos hablar de este tipo de tema, pero está bueno lo que comenta la noticia. Es de un diario que se llama El Divisadero de Chile. Dice, lanzan campaña de prevención de HIV-SIDA con énfasis en el uso del preservativo. A pocos días de las elecciones municipales, un candidato... Sí. Lanza una campaña regional de prevención de HIV-SIDA provocando y lo que hace, algo que ya hicimos anteriormente nosotros acá, que es repartir preservativos. Claro, que algo ya que esa ya no es tan común esto. No es tan común y una campaña que se hizo en algún momento, sí, que lo hizo, si yo no recuerdo mal, el que en ese momento era ministro de salud, un tucumano que se llama Miroli, que empezó con a repartir los preservativos y se lo cuestionó tanto por repartir preservativos. Bueno, lo que dice acá con respecto a este candidato, dice, la prevención tiene que ser parte de nosotros. Tenemos que poner sobre la mesa que es necesario que conversemos sobre cómo vivir nuestra sexualidad, especialmente en aquellos grupos más vulnerables como los jóvenes, homosexuales y trabajadores sexuales, indicó el encargado de la campaña esta de prevención. Ahora yo digo, llamativamente me parece que los homosexuales son los que más se cuidan, ¿no? Ahora... Sí, más o menos. Más o menos, o sea, se hizo una cosa más heterogénea en este tiempo, sí. Y vamos al punto de partida de lo que te comentaba al comienzo del programa, escuchando a un encargado de la Fundación Huésped. Hablaba sobre estos datos, que aproximadamente son 120.000 infectados, ¿sí?, con el virus de HIV, lo cual no significa que manifiesten la enfermedad SIDA. Bien, pero el 50% no lo sabe. ¿Sí? Esto es gravísimo. Y en estos años, una de las campañas que más se trató de difundir y se cuestionó mucho y se cuestiona de cierto grupo religioso, el hecho del uso del preservativo. Sí, además, sí, bueno, los grupos religiosos es como que no tendrían que hacer nada, ¿no? Pero bueno. Está bien, pero tienen un justificativo que ahora voy a tratar de explicar. A ver, contame, porque a mí me justificativo nerva. Totalmente irrisorio. Antes de esto hay algo que uno tiene que tener en cuenta que es muy importante. Una de las formas más efectivas en este momento de tratar de cuidarse, de no contagiarse, y si uno tiene la enfermedad, de no contagiar a la pareja, es usando un preservativo. Uno tiene que tener en cuenta, y no sé bien el dato concreto, pero uno tiene que tener en cuenta esto. Cuando uno tiene una relación sexual con una persona, y especialmente con una persona que no conoce, en una edad promedio, supongamos 30 años, ¿cuántas parejas puede haber tenido esa persona en esos 30 años de vida? Pongamos un número, 20 personas, 20 parejas medianamente estables. Esas 20 parejas, si uno multiplica, posiblemente también hayan tenido otras 20 parejas. Y esas 20 otras parejas tuvieron y así sucesivamente. Entonces, cuando uno va a tener una relación sexual con una persona, con todas esas personas, entonces tiene todas esas posibilidades de contagiarse. Y como la enfermedad esta, el contagio, tiene algo que se llama periodo de ventana, en lo cual no se manifiesta ni se puede detectar. Ahora hay test mucho más fidedignos y que a corto plazo se puede llegar a hacer y detectar si uno está contagiado, ¿sí? Pero puede ser que no ocurra. Entonces, es algo tan simple con colocarse un preservativo y generalmente uno minimiza, no me va a pasar. No, esta persona... Claro, mira, es segura. Esta persona es segura. ¿Qué seguridad tenés? Claro, había hace muchísimos años, una de las primeras publicidades que para mí fue la mejor, era mostrar que cuando uno se acostaba con una persona, era exactamente eso. Cómo se multiplicaba la cantidad de posibilidades con todos los que estaba teniendo relaciones. Y me parece importante porque está ese mito. Hay gente que es peligrosa, que justamente es la que no es, porque nadie va a ir a tener sexo con una prostituta y no protegerse. Pero con esa chica o ese muchacho tan prolijo que uno lo conoce de toda la vida, que no, ese es seguro. Bien. Hay algo que es importante, que es lo que decíamos, y ahora paso a la explicación de esto que te comentaba. Ciertos grupos religiosos hacen el comentario de que el preservativo no es seguro para evitar el contagio del HIV. ¿Por qué no es seguro?, dicen los grupos religiosos. No, porque el látex del preservativo tiene poros, y el poro es grande, y el virus del HIV es mucho más chiquito, entonces pasa el poro. Primero, leyendo para tratar de explicar esto, en alguna información que no sé si es realmente así, se comenta decir, es un producto de lácteos, no tiene poro. Claro. Puntualmente. No, pero bien, si lo tuviera, que en algún momento se menciona que sí tiene poros, partamos de una base. El virus del HIV puede llegar a medir 100 nanómetros. Es una cosa muy chiquito, 100 nanómetros. Y estos posibles poros que puedan tener pueden llegar a medir entre 5 y 6 micrómetros. Es decir, el virus es hasta 100 veces más grande, más chiquito que el poro. Bien, entonces esa es la explicación que dan estos grupos religiosos. Si el virus es más chiquito, pasa por el poro. Mis estimados señores de los grupos religiosos, infórmense, la ignorancia mata algunas veces. El virus no vive solito, no pasa por el porito solito. El virus vive dentro de una célula, es imposible que el virus viva fuera de una célula, necesita de la célula, necesita incorporarse al núcleo de una célula para poder resistir y sobrevivir. Y una célula común y corriente mide mucho más que el tamaño de un poro posible de un preservativo. Entonces, infórmense, no hablen tonteras sin sentido y sin una cosa científica, porque pasan papelones realmente. Esa es la pregunta. Ahora, una de las cosas que venimos viendo, y como comentábamos al comienzo del programa, hubo mucho auge de poder explicar y poder ver qué cosas ocurrían, cómo uno se contagiaba con el HIV y las formas de prevenir, y se estableció que el preservativo es una de las grandes formas como para poder prevenirlo. Ajá. Entonces uno se coloca el preservativo, tomemos conciencia de esto y tenemos que usar preservativo para tener una relación sexual. Pero el tema es cuándo se lo coloca también. ¿Cuándo, en qué momento se lo está antes colocando? Antes de penetrar, el preservativo debe ser colocado. Ahora, mi pregunta hacia usted, doctora Morici, ¿y en el sexo oral qué pasa? Claro. ¿En el sexo oral qué pasa? Ocurre que son menores las posibilidades de un contagio, pero las posibilidades están. Entonces, uno debe cuidarse. Si una persona le quiere practicar sexo oral a un hombre, ¿sí? El pene del hombre tiene que tener un preservativo. Ahora, y si, pasa y si es al revés, si se le quiere practicar el sexo oral a una mujer, bueno, se debe fabricar de alguna forma un campo estéril con ese mismo preservativo, se lo corta a lo largo, se lo abre, se lo despliega, no es lo más práctico, pero si uno, si eso no tan práctico nos ayuda a evitar que nos contagiemos de algo, es algo práctico. Entonces se lo expande por toda la superficie de la vulva de la mujer como para practicar el sexo oral. Está bien, es muy claro esto, muy interesante. Es muy simple y muy sencillo, significa colocarse un preservativo. Claro, pero es clarísimo esto con respecto a la mujer, porque muchas veces me han dicho, bueno, si hay que colocarse, pero con la mujer no, entonces el sexo oral no debe ser peligroso, porque con la mujer no es posible colocárselo, y uno cuando practica sexo oral, entonces muchos tienen como conclusión de que con el sexo oral no es necesario. Sí, es necesario, es porque necesario. Sí puede haber posibilidades de un contagio. Ahora, para terminar, hay algo que me parece muy importante poder hacerlo. Si uno está y se expone a una situación de riesgo poco segura, donde tiene la posibilidad, primero, de contagiarse HIV o cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual, o está la posibilidad de un embarazo, concurrir rápidamente a hacer una consulta. Las guardias de los hospitales están preparadas en este momento con kit, ¿sí? Para cualquier persona, como para cualquier profesional o cualquier persona que, más allá del contacto sexual, hay otra forma de contagiarse este tipo de virus, tenemos esta posibilidad. Entonces, ante el contacto de sangre o el contacto sexual de riesgo, ¿sí? Uno puede concurrir a las guardias de los hospitales, donde tienen los kits para tratar de evitar una diseminación del virus y agarrarlo al tiempo al problema. Y si está la posibilidad de un embarazo, bueno, poder hacer la consulta para poder hacer y tomar la pastilla del día después, si es que está esta posibilidad de embarazo. Bueno, me pareció clarísimo. ¿Vas a escribir sobre este tema? Va a estar en tu página. Vamos a colocar la noticia después en Mente Abierta, _ doctora Morechi, _ doctora Gañeras, que es en Facebook, y vamos a hacer todos los comentarios que sean necesarios. Podemos recibir las preguntas a través de mi página www.medicalsex.com.ar o también a través de mi Twitter, que es @drfarganaras. Perfecto. Bueno, y ahora los esperamos en conexionmenteabierta@gmail.com para que nos hagan las preguntas que deseen. Seguimos con Diego Torres. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Consulta. Abrimos nuestra mente para encontrar una respuesta. Manda tu email a conexionmenteabierta@gmail.com. Bueno, llegó el momento de las preguntas. De las preguntas, tenemos una pregunta que hace Mabel. ¿Se puede considerar hijos adoptivos cuando hay donación de óvulos o donación de esperma? En realidad, teóricamente, no son hijos genéticamente hijos. A veces, si la donación es de óvulo o solo de esperma, hay uno de los dos que puso su carga genética. Otras veces, es si lo importante es lo genético y tanta valor le dan, en ese caso sería hijo el que recibió la donación o de óvulo o de esperma, no tiene ninguna ninguna relación biológica con el chico. Pero da la sensación de que ese papá se siente como más legitimado. La mamá que recibe una, en general son las madres, como son más grandes y el óvulo después de una determinada edad, aunque exista, no funciona o es con riesgo, en general lo que se hace es donación de óvulos. Pero esa mamá que gestó, que lo tuvo en su panza, se siente con más derecho. Se siente más mamá, exacto. En realidad es un tema de ella. No debería legitimarla ni más ni menos. Biológicamente no tiene ninguna relación con el bebé. Pero el hecho de ser vista por los demás embarazada, de sentir ella y de poder decir que lo tuvo en su panza, pareciera que la legitima. Para mí, en general, es tan legítima cualquiera, lo haya tenido en la panza o no en la panza. Pero es interesante, por eso decirle a Mabel, que en realidad es un tema de psicológico. El día en que los chicos se puedan gestar en ¿cómo se llama? Afuera del útero, porque los hay famosos bebés de probeta que decían. Claro, antes. Pero los de probeta se armaron en probeta, pero siguen necesitando un útero. Pero cuando sea de incubadora, como bueno, esos bebés van a ser de las personas que lo crían y no importa dónde. Va a llegar un momento en que se va a poder gestar por incubadora. Y bueno, sigo insistiendo que lo importante es derribar los mitos. Vos bueno, sabés que es un tema pero fascinante y muy importante en esto, con respecto a lo que acabas de decir. Me parece muy importante que podamos tocar este tipo de tema, porque a medida que se fueron dando, sobre todo en el programa de Los Unos y los Otros, este tipo de casos, vimos todos estos mitos, todos estos prejuicios que hay a la vuelta de la adopción, y creo que fue muy importante que podamos tocar este tema para tratar de derribar estos prejuicios, estos mitos y esta mala palabra, adopción. Recuerdo una situación de en el colegio de mi hijo, donde un nene, para insultar a otro nene, le decía: vos sos adoptado. Y nosotros vimos ayer una hija se entera porque un vecino lo insulta de esa manera. Y cada vez son más los chicos que tienen papás que no son biológicos, ya sea no porque los adoptaron o porque son las parejas de los padres biológicos. Cuando una mujer o un hombre ya tenían un hijo previo y se vuelve a casar, muchas veces esa pareja adopta ese hijo porque el papá está ausente o la mamá está ausente, o porque no se hace cargo, o porque cotidianamente vive con él, es el que lo mantiene, es el que está al tanto de lo que le pasa día a día. Y entonces me parece importante, ahora va a cambiar legalmente la figura de ese padre, que va a ser padre afín, ¿no? Como vos decís siempre, o sea, aunque seamos papás biológicos, siempre somos papás adoptivos. Y los hijos nos adoptan como papás. Los otros días también me hacían una consulta donde una persona tenía mucho miedo, era mamá del corazón, y tenía mucho miedo de que este hijo del corazón no la quiera, la desprecie o después se vaya en busca de la otra mamá. Y yo le decía, o sea, por experiencia personal y propia, obviamente, uno tiene que querer a los hijos más allá de que sean biológicos o no biológicos, con todo ese amor, como si fueran realmente tuyos. Y en mi caso personal ha pasado que, sabiendo toda la historia, cómo son las cosas, yo lo he querido tanto, me han querido tanto, que en este momento ni nos damos cuenta. Claro, ¿cómo comenzó? ¿Cómo comenzó? ¿Sí? Entonces construimos de acá para adelante. A mí esto me parece fundamental. Poder aclarar esto, poder decir, porque el temor es cuando uno empieza a hacer las cosas pensando en qué va a pasar después. Cuando uno siente, bueno, pero si me doy, si no me doy, si después no me responde, siempre sale mal. Pero en cualquier cosa de la vida, se supone que uno da desde lo que siente y no para recibir o no determinada cosa, porque si no, esto se siente. Si uno construye con amor esa relación con los hijos, o si uno es hijo adoptivo, construye con amor esa relación con ese papá adoptivo, eso no se destruye. No, es más, yo quería contar algo que me pareció, casi se me pierde. Alguna vez la gente dice, todos los hijos adoptivos después quieren conocer a sus padres biológicos. No, son todos los que van al programa, que no son todos los que hay. Una gran cantidad sabe, dice, sí, pero no me interesa. No es lo común que los chicos no tengan identidad y que piensen, si no conozco, me queda un agujero de por vida. Muchas veces lo sentí y me preocupa que la transmisión sea esta, porque es desalentadora cuando en realidad A ver, es lo mismo que yo dijera, el 100% de las parejas se llevan mal. Porque a mi consultorio me llegan a la consulta aquellas que se llevan mal. Pero las que se llevan bien no vienen, yo no las conozco. Esto no quiere decir de que no existan. Los que van a buscar a sus padres biológicos son los que se ven, por ejemplo, en el programa. Pero hay un montón que no va a buscarlo. ¿Por qué? Porque la pasaron bien, la disfrutaron bien. Y sintieron bien. Que este es su papá, sí. Esta es la lectura o su mamá. Y que no necesitan estar buscando a ese papá biológico. Entonces, obviamente, como no lo necesitan, no van a ir al programa. Aquellos que se confundieron creyendo que su identidad está en la biología, en los genes, en la biología, bueno, recurren al programa. Pero sí. Es algo sesgado. Sí. Acá hay una pregunta para vos que me parece, Walter. Dice, las relaciones anales son más peligrosas que las vaginales en términos de contagio. Puede ser, en una mínima parte, porque la vagina, ¿sí?, está más preparada para la relación sexual y para la penetración. Por lo cual, si hay una situación excitatoria, va a haber las secreciones habituales que puede tener y se desarrolla una relación sexual. La región anal no está preparada para la entrada. Para la entrada, para la salida, pero no para la entrada. Entonces eso puede llevar muchas veces a que haya pequeñas lastimaduras y eso tener y permitir un contacto con la sangre mayor, con mayor predisposición para las cosas, pero más allá de por dónde se penetre, la boca, la vagina, el ano, aunque haya una posibilidad, implica que tenés que cuidarte, tenés que prevenir que aunque sea esa una posibilidad en un millón, y si justo te toca, claro, te cargas con todo esto, entonces no estemos pensando, no, porque el sexo oral por ahí es menor, porque la penetración vaginal o anal. No importa, cuídate. Es más simple colocarse un preservativo que estar después con toda esta carga y toda esta dificultad que es llevar una enfermedad crónica. Si bien hay tratamientos farmacológicos muy efectivos donde pueden estar muy bien y desarrollar una vida normal, lleva toda una complicación. Por lo cual, es más simple, colocá tu preservativo. Sí, me parece. Y además, cuando uno se acostumbra, el goce es igual. Es una tontera decir que un preservativo te quita sensibilidad. El HIV te puede quitar la vida. Exactamente. Se nos terminó el programa, así que los esperamos el próximo miércoles, como siempre, acá por Conexión Abierta a las 13 horas, abriendo tu mente para escucharnos y comentarnos lo que vos desees. Un beso, muy buena semana y hasta el próximo miércoles. Hasta luego.